¡Por fin es viernes! Un viernes más, os doy la bienvenida a estas dos horas de música con las que estrenamos el primer fin de semana del mes de marzo. Saludos, por cierto, de quien ahora mismo os habla, el responsable de este invento, José Antonio Laboreo. Ya sabéis que aquí puede sonar cualquier cosa, hasta temas que no nos gustan, de todos los estilos y géneros, y lo mismo novedades que nos vamos, no sé, a los años 50 o los años 60, por poneros un ejemplo. Para que no os quejéis de música, podéis pedirnos los temas que queráis que suenen aquí en nuestro programa mandándonos un correo electrónico, un email a nuestro correo, evidentemente. Es viernes en Canal Ebro Radio, todo seguido y en minúscula, es viernes en Canal Ebro Radio @gmail.com. Un poquito largo, pero sencillísimo. Es viernes en Canal Ebro Radio @gmail.com. Nos decís qué temas queréis que suenen y nosotros os lo ponemos en el siguiente programa. Así repartimos culpas sobre la selección musical. En fin, ¿qué vamos si os parece ya con ese adelanto a toda la música que va a sonar aquí en nuestro programa en esta primera media hora? Y empezamos con un estreno musical, y es que los caminos de la música están llenos de misterio. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a escuchar un tema de Mago de Oz y La Pegatina cantando juntos? Vaya, por Dios, pero sí, es una realidad, es un hecho y un estreno esta semana aquí en nuestro programa. Por cierto, lleva por título, curioso, Tu madre es una cabra. Ya me parecía más raro. También del baúl de los recuerdos recupero a Luis Aguilé, el rey de las corbatas horteras, en uno de los temas que le dio popularidad a finales de los años 60. Se llamaba La Chatunga. La chatunga, la chatunga, ma, la chatunga, la chatunga, ma, la chatunga baila. Y una década posterior, en la década de los 70, llevarte a Mondragón era sinónimo de encerrarte en un sanatorio psiquiátrico, en un loquero, como se decía en aquella época, y como ellos estaban precisamente como una cabra, decidieron llamarse así al grupo, la Orquesta Mondragón, liderada por Javier Gurchaga y en la que el desaparecido Popocho se encargaba de hacer las locuras sobre el escenario, cosechando éxitos como este Viaje con nosotros. Viaje con nosotros y podrá encontrar atractivos monstruos que le sonreirán y disfrute del gusto que da y disfrute. Movemos ahora el body con uno de los más aclamados temas de David Civera. Seguro que en algún sarao has movido tú el esqueleto a ritmo de Que la detengan. Que la detengan, es una mentirosa, malvada y peligrosa. Marco Antonio Solís fue cantante de los Bukis y luego siguió su carrera en solitario cosechando muchísimos éxitos. Escuchamos ahora mismo a este mexicano interpretando Si no te hubieras ido. Si no te hubieras ido sería tan feliz. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Y cerramos ya bloque con Lagarto Amarillo, y es que no hay muchos grupos que tengan tres hermanos en sus filas, y Los Madrileños fue uno de ellos. Tristemente, su guitarra, José María Mora, fallecía en 2015, y ellos posteriormente publicaron precisamente un álbum dos años más tarde con un pequeño tributo, un homenaje a su hermano perdido. Hoy escuchamos uno de sus temas, que lleva por título Yo nunca quise. Para decirte que a veces lloro cuando me encuentro algún tampa suelto por la guantera. Para contarte que me enamoro y que aunque no entiendo del movimiento de las mareas, yo nunca... Pues yo sí que quiero que sigas aquí conmigo, así que disfruta de la música que te ofrecemos aquí en Por fin es viernes. Damos ya caña al fin de semana. ¿Cómo ya? ¿Cómo ya? Bomboyas, bomboyas. Bomboyas, bomboyas.

chatunga, eres la chatunga, baja la chatunga, eres la chatunga, baja. Chatunga, por tu amor, yo daría no sé qué, yo daría que solo mírame. Lo que brilla en tu mirada yo lo sé. La chatunga, eres la chatunga, va. La chatunga, eres la chatunga, va. Oh, oh, oh. La chatunga baila la luz de la luna y en la arena pone su descalzo. Y la chatunga, eres la chatunga, va. La chatunga, eres. Cintura bajo el cielo, sé seguro que jamás la olvidaré. La chatunga, la chatunga, baja la chatunga, la chatunga, baja. Chatunga, por tu amor, yo daría no sé qué, yo daría que. Lo que brilla en tu mirada yo lo sé. La chatunga, la chatunga, baja la chatunga, la chatunga, baja la chatunga, la chatunga, la chatunga. Mira que era mala. Sea la noche en la que la conocí, ahora vivo atrapado, esa mujer no me deja vivir, malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó, maldito sea el embrujo que me cegó la razón, que la bebé. ¿Qué hice esa noche? El vino me traicionó. Solo buscaba el olvido y fui a caer en su trampa de amor. Ahora maldigo esa noche, al deseo, al destino que a ella me quiso llevar. Ya no me quedan más lágrimas, solo me queda gritar. Que la bebé malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar, que la detenga.

Si hablamos de alegría y color, de fiesta y diversión, King Africa, desde luego, es el rey, aunque musicalmente hablando deje mucho que desear. Pero bueno, tampoco es un gran hándicap si suena en una verbena, por ejemplo, o en una fiesta popular, temas como este, Al Palo. No sabes quiénes fueron Juan y Junior, entonces, ¿qué te voy a contar yo de Los Brincos? Uno de los grupos pop más influyentes del pop nacional de los años 60. Entre sus muchos éxitos se encuentra este tema que va a sonar hoy en nuestro programa, Lola. La otra noche bailando estaba con Lola y me dijo que se encontraba muy sola. ¿Te imaginas al Junco cantando un tema de Humberto Tozzi? Pues deja de imaginarlo y escucha esto que te vas a ver a Gloria. Aventuras de mi mente, de mi meta y de mi lecho, el jardín de mi presente, te espero Gloria. Grupos extranjeros cantando en castellano cuando lo normal es que lo hagan en su idioma, en inglés, ha habido aquí unos cuantos. Recuerdo, por ejemplo, a Roxette. Pero tengo que reconocer que esta versión de Queen me la he encontrado de casualidad. No la conocía ni yo. Se llama Las Palabras de Amor. Y Queen siempre será Queen. Las Palabras de Amor. Vaya, no lo he hecho queriendo, pero otra Lola coincide también en este bloque, en este caso cantada por el argentino Pablito Ruiz, que con 12 años ya publicaba su primer trabajo. Este tema es de años más tarde, en concreto de 1997. De nuevo suena Lola. Y cerramos bloque en esta primera hora con un grupo que no necesita presentación, solo que disfrutemos con su música. Estoy hablando de La Negra Flor, de Radio Futura. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor, que creció tan hermosa de su tallo enfermito. Pues queridos oyentes, con todos ellos cerramos ya la primera hora de este programa.

canciones que nunca se olvidan, como esta. La otra noche bailando estaba con Lola. Se encontraba muy sola, que pensaba que yo ya no la quería y creía que yo salía con otra. Sabes que no es verdad. Lola, Lola, Lola, que ni con una pistola se me quita. Lola, Lola, Lola, Lola, Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Thank you. al final de la rambla me encontré con la negra flor que creció tan hermosa en su tallo perdido. Y al final de la rambla me encontré con la negra flor donde las negras rosas me regalas tu amor. Que tu pena fuera solo por mi culpa, que mi culpa fuera solo por amor, que los besos flores negras de la rambla son o de un rincón. Unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.